Buenas noches. Con prisas empieza hoy Buscando Leones en las Nubes, que con esta emisión concluye la serie de cuatro dedicadas a Ali Farkhatoureh, que tras su prematura muerte en 2006 hubiera cumplido 85 años estos días, y Toumani Diabaté, fallecido hace apenas 4 meses. Después de un primer programa centrado en el guitarrista y de otros dos de protagonismo compartido por ambos músicos, esta semana el espacio se centra en exclusiva en Diabaté, el extraordinario intérprete de Cora. Ante la dificultad, que también se daba en el caso de Touré, de hacer una selección de entre los muchos discos del intérprete, he optado por ofreceros una muestra variada de sus colaboraciones con otros músicos de ámbitos y estilos muy distintos, pues uno de los rasgos destacados de su inmensa e innovadora figura artística fue la fusión de lo antiguo con lo nuevo, la permanente búsqueda de vínculos entre la música tradicional africana y otras manifestaciones musicales del escenario global. Esa incansable curiosidad lo llevó a crear cerca de 15 discos, desde su álbum en solitario de 1988, Kaira, hasta su último, The Sky is the Same Color Everywhere, una colaboración de 2023 con el músico iraní Kayhan Kalhor. Entre medias, colaboró con músicos de flamenco como los españoles Ketama, con el guitarrista de blues estadounidense Taj Mahal, con el trombonista de jazz también norteamericano Roswell Rudd, con el poeta brasileño Arnaldo Antunes, con la islandesa Björk, con el guitarrista de rock brasileño también Edgar Escandurra y con el virtuoso del banjo estadounidense Bela Fleck. También produjo muchos álbumes con otros músicos mandingas, entre los que destacan Ali Farkhatoureh, Basse Kukuyate, Palaké Sissoko, su hijo Sidiki Diabaté y su propio conjunto, la Symmetric Orchestra. Buena prueba de este espíritu ecléctico es que llegó a grabar incluso un álbum con la Orquesta Sinfónica de Londres. Dentro de las limitaciones de tiempo que siempre nos aquejan, intentaré ofreceros una muestra significativa de esta amplia variedad de propuestas musicales de un artista excepcional, un hombre mayor de la música del mundo entero. Complementando la banda sonora del programa, os leeré, como en las semanas precedentes, algunos textos extraídos de artículos de Lucy Durán, la gran especialista en música africana y amiga y productora de algunos de los discos de Toumani, y otros textos también de Roderick Knight y de Akaria Traoré, expertos en la cultura de África. Espero que disfrutéis del espacio. Cuando Toumani tenía solo 7 años, en 1971, el gobierno de Malí lanzó una serie de 6 discos de vinilo, Première Anthologie de la Musique Malienne, que incluía a los músicos profesionales más famosos de la época. Uno de ellos era su padre. Siguiendo sus pasos, Toumani estaba destinado a alcanzar la fama. En 1987 viajó por primera vez al extranjero para actuar como miembro del conjunto de su padre en un festival en Londres organizado por la erudita y productora Lucy Durán. Para entonces, la música clásica mandinga, conocida como Jalilla, ya se había difundido en todo el mundo a través de numerosos lanzamientos de álbumes y giras de músicos. Thank you. Esta historia empieza en los auriculares del productor Nick Parker, que estaba acostumbrado a grabar entre clavecines y conjuntos de cámara, no entre dos griots de África Occidental, sentados en el vestíbulo de un centro de conferencias en la orilla norte del Níger. Suelo de mármol, paredes de mármol, techo alto de mármol, dos músicos, Tumani Diabaté y Balaké Sissoko, dos flautas nagra y cuatro micrófonos. Y cuando Parker estaba a punto de empezar a grabar, se oyó el chirrido de un grillo solitario e invisible. Nick era el que llevaba auriculares y era el único que podía oírlo, así que pasamos al menos una hora persiguiéndolo por el vestíbulo, recuerda la productora y locutora Lucy Duran. No podíamos matarlo, eso sería un mal presagio. Finalmente lo sacaron, utilizando escobas. Si vais a la Biblioteca Británica, donde se guardan las cintas originales sin editar, The New Ancient Strings, aquel álbum de los dos músicos, tal vez puedas oír ese grillo, captado por esos cuatro micrófonos, colocados alrededor de los dos jóvenes músicos antes de que comenzaran a tocar en esa cálida noche del 22 de septiembre de 1997, el aniversario de la independencia de Malí. Thank you. Un tema recurrente en la carrera de Tumani es su habilidad para innovar sin traicionar sus raíces. Aunque ha colaborado con músicos de jazz, flamenco, blues y pop, siempre ha mantenido un profundo respeto por la tradición mandinga. Esta habilidad para moverse entre diferentes géneros sin perder su identidad musical es un rasgo muy destacado de su obra. Tumani no es solo un músico, es un traductor cultural, alguien que puede tomar los elementos esenciales de su cultura y presentarlos de una manera que sea comprensible y apreciada en otros contextos. From the moon up, Otro aspecto importante de la vida de Tumani Diabaté es su rol como maestro y transmisor de conocimientos. Como heredero de una tradición griot que ha pasado de generación en generación, Tumani se ha tomado muy en serio la responsabilidad de enseñar a las nuevas generaciones. En su propio estudio en Bamako, Tumani ha formado a numerosos jóvenes músicos, asegurándose de que la tradición de la kora siga viva. Yeah. En su trabajo con músicos como Taj Mahal, Björk y Damon Albarn, Gabbate ha demostrado que la cora puede dialogar con una amplia gama de géneros, desde el rock hasta la música electrónica. Sin embargo, en todas estas colaboraciones, es notable cómo Diabaté siempre mantiene la esencia de la cora en el centro de su música. La cora nunca se convierte en un accesorio, sino que siempre actúa como un protagonista en la conversación musical. Uno de sus proyectos fue Afrocubisme, un álbum que reunió a músicos de Malí y Cuba en un intento de explorar las conexiones entre las tradiciones musicales de África Occidental y el Caribe. Concebido originalmente como el primer Buenavista Social Club en 1996, no se materializó, en cambio, hasta 2010. Aparte de producir música innovadora, el disco sirvió también como un recordatorio de las profundas raíces africanas en la música del Caribe. En Afrocubisme, Tumani Diabaté colabora con músicos cubanos como Elías Ochoa y también con músicos malienses como Basekou Kouyaté. El álbum destaca por su riqueza rítmica y melódica, donde la cora se mezcla con la guitarra cubana, el engoní y las percusiones afrocubanas. Se trata de un testimonio de la ecléctica visión musical de Diabaté, que ve la música no como algo estático, sino como un flujo constante de ideas y tradiciones que se entrelazan y evolucionan. de coño pedo. Amenga na mafla sin manja. Tu manica no te veré, me llama. Digi ninja la gi. Fali manin tambange Oni sira pere sira yumale ane benga namo digini yaladi En la grabación del disco Contumani, los Ketama probaron un arreglo muy interesante que gustó mucho a todos los músicos, excepto al balafonista Kelitigi Diabaté, un hombre muy patriarcal que me detestaba por ser una mujer. Él dijo que no podía cambiarse el arreglo. «Tiene que ser así porque yo soy el más viejo de todos y así va a ser», gritaba. Todos me miraban como diciendo «Por favor, interven». Y le dije «Kelitigi, aquí hay 10 músicos, y tú eres el único que piensa que no debe hacerse así. Creo que deberías admitir que es una buena idea y que no va contra el sentido de la canción. Al contrario, es muy creativo y respeta la idea original». Entonces empezó a chillarme. «Vete a la mierda, mujer. Ninguna mujer me va a decir lo que tengo que hacer». Me quedé impresionada. Me eché a llorar. Se fueron todos a almorzar y yo me quedé en el estudio tranquilizándome. Cuando volvieron, Kelitigi me abrazó. «Estoy muy contento con la idea», me dijo. Y yo, «Uy, ¿qué ha pasado?». Me dijo que su marabú, el mago y curandero local, le había dicho que en algún momento de ese proyecto tendría una pelea terrible con una mujer, pero que para que el proyecto funcionase, en vez de evitar la pelea tenía que afrontarla, y que al haberlo hecho, estaba libre de lo que anunció el marabú. Después, los músicos malienses me dijeron que se lo había inventado todo para quedar bien. Nada. di mani mani mani coro bina fo mani mani mani coro bina fo mani mani mani coro auto di mani mani mani coro auto di mani mani mani coro bina fo mani mani mani coro bina fo mani mani mani coro auto di mani mani mani coro mani mani mani coro mani mani mani coro mani mani mani coro mani mani mani coro mani mani mani coro mani mani mani coro mani mani mani coro mani mani mani coro mani mani mani coro. Desde 2000 hasta 2012, Toubani a menudo animaba la vida nocturna de Bamako con su conjunto, la Symmetric Orchestra. Formó el grupo en 1992 y grabó dos álbumes con ellos, en 1992 y en 2006. Su idea detrás de Symmetric era reunir música de los cuatro rincones de lo que una vez fue el Imperio de Malí. Symmetric atrajo a un público devoto que bailaba sus versiones de música tradicional mandinga mezclada con ritmos cubanos y senegaleses. Thank you. El golpe de estado de 2012 afectó a la escena musical en vivo de Malí, pero Toumani siguió tocando y colaborando en todo el mundo. Su última grabación, que verá pronto la luz, fue con Youssou N'Dour. Uno de los sueños de Toumani desde hacía mucho tiempo era tocar con Youssou. Qué trágico que no viviera para ver el álbum impreso. Le sobreviven dos esposas, Fanta Sako y Shira Diallo, y 10 hijos, dos de los cuales, Sidiki y Balla, se han convertido en exitosos intérpretes de kora. El legado de Toumani es su exquisita forma de tocar y sus melodías perdurables. Salimata, ne won ma pe kuloma, langa lak sa rai bëggel is ol no wara wo sulu bëggenu bëggel no wo bëggel is ol no wara wo sulu bëggenu amin te gay ne won na lu ci gën du ma fon ko toñ nga ma benn yo ma wa ko sa yaay nga delu toñ mangi khol sa banex mangi khol ni ngridunde mangi khol sa banex mangi khol ni ngridunde jigenye isumiye waye ñoy sen courant su khol yi lendeme sunu mbege la koy leral ah jigenye sunu limiye waye ñoy sen kuran su ko li lan demé sunu mbëgé la koy léral wayléen wayléen mbëgé amin te jaay né won na la ci gën duma fon ko toñ nga ma benn yo ma wax ko sa yaay nga delu toñ foy mujé foy mujé mom dou le dout ti dou la ré kon kou né lang lak sa way waylin waylin ma gel no war o war sou le bëggé no mbëggel no war mbëggel is all no war o war sou le bëggé no Tumani no solo ha preservado la tradición de la cora, sino que ha llevado este instrumento a nuevas audiencias, innovando sin romper los lazos con sus raíces. Desde temprana edad, Tumani sintió la necesidad de explorar más allá de las fronteras convencionales de la música mandinga. Su visión era clara. Quería demostrar que la cora podía ser tan versátil y rica en expresividad como cualquier otro instrumento de las músicas populares del mundo. Money ever again. au-dessus des murailles de nos fausses vies. No me queda tiempo apenas para despedirme. Os diré tan solo, antes de poner el punto final a la emisión, que en el programa que ahora llega a su fin, habéis podido escuchar 10 temas de Toumani Diabaté, al que homenajeamos 4 meses después de su prematuro fallecimiento. 10 magníficas piezas musicales en las que el magisterio del ya legendario intérprete de Cora ha sonado, en una muestra de su generoso eclecticismo musical, con las colaboraciones de Roswell Rat, Palaké Sissoko, Taj Mahal, Ramata Diakité, Fatoumata Diawara, Damon Albarn con Afel Bokoum, el conjunto Afrocubisme, Keleti Diabaté, Danny Thompson, Ketama, la Simétrica Orquestra, Youssou N'Dour y su hijo Sidiki Diabaté con Mathieu Chédid. Hasta el lunes que viene. Pasad una muy buena semana. Adiós.